quinoa, maíz, trigo y cebada. La cultura americana en la molienda. Que duerme la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la transparencia en movimiento. Esa inmensidad de tu piel, le pido al viento la densidad, le pido al tiempo, le pido al viento. Le pido al viento, le pido al agua la densidad. Hermosa canción, ¿cómo se llama? Viento. Viento, también viento. Es parte de Semillas. También es parte de Semillas, sí. Se nota mucho cierta formación de jazz en el canto, ¿es así? ¿Te consideras una cantante de jazz o eso fue un...? He cantado mucho blues en algún momento, pero más que nada porque yo creo que se me ha despertado un poco eso por una necesidad de esto de la improvisación, ¿no? Pero no es que tenga una formación oficial en jazz, sino que he jugado mucho con el blues y demás, como juego con todos los géneros, y ahí es cuando yo voy amasando mi propio estilo, que es un poco una mezcla de todo lo que he escuchado a lo largo de mi vida. Y tanto folclore, también tango, ¿por qué no? Rock y demás, y por eso es que tampoco, o sea, me cuesta mucho clasificar la música que hago por eso, por tanto me enjunje, ¿no? Estuviste participando en el cierre del ciclo que realiza el área de escritura creativa de la Universidad de Buenos Aires con el Centro Cultural de la Cooperación, que fue un ciclo dedicado a las canciones y a la música de las canciones y las letras de las canciones, donde también fuiste invitada por la calidad poética de tus textos, digamos, ¿no? ¿Sos de leer mucha poesía? ¿Cómo te vinculás con el género? Y yo tengo distintas etapas, ¿no? En este momento, más que nada, estoy leyendo cosas que tienen que ver con búsquedas, quizá más desde el lado espiritual, como cosas que me van guiando para el lado de la meditación y demás. O sea, no estoy leyendo ahora poesía, tengo distintas etapas. Pero qué sé yo, estoy en un momento, por ejemplo ahora, ¿no? Cuento, donde estoy escribiendo mucho. Y tiene que ver con una búsqueda hacia adentro. Uh-huh. Y ahí se me van apareciendo distintos textos, distintas situaciones a las cuales, no sé, me gusta dedicarle tiempo para describir y desarrollar con la música en conjunto, ¿no? En algún momento me gustaría como escribir y relatar algo. De hecho, todo este ambiente de la radio a mí me gusta mucho, ¿no? Uh-huh. Esto de hablar, de la palabra y demás. Y hablando de la palabra, la otra vez en este ciclo que vos contabas, hablamos de la palabra y la importancia que tiene en la música, y cómo la música justamente tiene que ser, va, según mi visión, un complemento para que una idea se entienda, o una sensación. Uh-huh. Yo compongo a través de sensaciones que voy teniendo, y la música debe aportar a la palabra y no volverse caprichosa por mostrar nada, sino simplemente apoyar a la palabra y que se pueda entender y tener el peso que le corresponde, ¿no? Que se merece la palabra. ¿Estás preparando un disco nuevo con canciones nuevas? ¿Cómo que estás produciendo ahora? Estoy, sí, bueno, como te contaba, estoy escribiendo mucho, ya tengo varias canciones ya bastante cerradas y estoy preparando lo que sería el próximo disco, lo cual suena medio inquieto porque acabo de sacar semillas, claro. Pero yo soy una persona muy inquieta, así que entra la lógica de mi personalidad. Está eso en mi persona, pero bueno, ya hay temas bastante definidos y los estoy produciendo, estoy viendo qué arreglos poner, qué cosas estoy probando, poniendo y sacando a ver qué surge. Pero más que nada este año lo tengo dedicado a cantar estas canciones de semillas, ¿no? Uh-huh. Y a difundirlo lo más que pueda, porque digamos, cuando uno termina de grabar, obviamente tiene un momento de que, ¡guau!, está un poco cansado porque ya lo viene escuchando ese mismo disco en el estudio, ¿no? Como que ya está un poco quemado, pero está en uno, ¿no? En el artista, claro, no en la gente. El tema de volver a enamorarse de las canciones y volver a encontrarle un significado y vivir ese presente, o sea, el presente actual, ¿no? El presente en el cual te lleva a escribir esa canción. Claro. ¿No? Está bueno, sí. Bueno, muy bien. ¿Y ahora qué vas a cantar? ¿Y ahora qué tengo ganas? Bueno, voy a tocar ese pan disculpar, ahora sí, entre paréntesis. Tengo, este invierno me ha cacheteado, así que estoy medio con la garganta medio tomada. Ni se nota, no te preocupes. Pero estoy haciendo lo mejor que puedo. Voy a tocar Por Hoy. Por Hoy, así. Bueno. Bien, voy a tocar Por Hoy. Bueno. Pa' que conozcas mi vida, salgo herida y no me queda claro qué querés de mí. No te alcanzo, no soy buena para hacerte sonreír, pero invento frases pa' que me elijas a mí. Por hoy, con hoy, no te alcanza con hoy. Por hoy, con hoy, no te alcanza con hoy. ¿Quieres que te prometa amor para toda la vida? ¿Quieres estar seguro que mañana voy a estar? ¿Quieres que te confirme de mi asistencia mañana? Vos y yo sabemos que la muerte ronda por acá. Por hoy, con hoy, no te alcanza con hoy. Por hoy, con hoy, no te alcanza con hoy. Entiendo que estés angustiado, pero yo no quiero ser tu pañuelo. Entiendo que estés angustiado, pero yo no quiero ser tu pañuelo. Yo no soy tu mamá ni quiero serlo. Yo no te voy a cuidar. pa' dentro para comprender por qué hay tanto sufrimiento. Tu mochila es grande y la mía ni te cuento. Vamos alivianando el peso para ir parejos. Por hoy con hoy no te alcanza con hoy. Por hoy con hoy no te alcanza con hoy. Entiendo que estés angustiado, pero yo no quiero ser tu pañuelo. Entiendo que estés angustiado, pero yo no quiero ser tu pañuelo. Por hoy con hoy no te alcanza con hoy. Por hoy con hoy no te alcanza con hoy. Por hoy con hoy no te alcanza con hoy. Canción que habla de relación de pareja, probablemente, o algo así. Sí, puede ser eso. Sí, sí, sí. Bueno, seguimos aquí conversando con Macarena, con Maca, Mon Amour, el Mon Amour, sí, que viene del grupo. Hacía mucho no decían Macarena. Ah, ya estás acostumbrada a Maca. Claro, o a Mona, a Mona en realidad. Porque Macarena me decían cuando me retaban, porque me decían Macarena, es un nombre re para... Así para retar. Para retar. Chiste. Bueno, sí, mi nombre en el DNI es Macarena. Uh-huh. A mí me llaman Mona hace muchos años, desde chica, desde adolescente. Es un apodo que tengo. Y Mu viene de mi apellido Muñoz. Entonces quedó Maca Mona Mu, como nombre artístico. Uh-huh. Pero es como un menjunje también. De distintos apodos. Claro. Y recortes de mi apellido. De tu apellido. Sí. Y además tuviste un grupo en el medio, un disco, sí. De cuando que eras como Maca también, o como Macarena. Era Maca, sí. Cuando era muy chica, les cuento, cuando era muy chica saqué un disco y bajo el nombre de Maca solo. Después, ese yo la verdad no, qué sé yo, fue hace tanto tiempo que casi que ni lo cuento, pero... Después, mi segunda experiencia en disco fue con Mamá Mona, que es una banda que formé. Que justamente ahí está mi apodo, en el nombre de la banda, Mona. Y ahora agregué el Maca, agregué el Mona y agregué mi apellido, Mu, Maca Mona Mu. Y digamos, es este nuevo camino de búsqueda musical y demás. Y de fusión, porque hay mucha fusión de géneros y de estéticas. Sí, incluso en el disco se lo pueden bajar, ¿dónde lo pueden conseguir el disco? El disco se puede conseguir en distintos puntos de venta, por ejemplo, tienda de ideas ahí en Palermo, pueden buscar ahí en el Facebook, tienda de ideas, en Casa Brandon también está, Casa Brandon queda en Luis María Drago 236, y tienda de ideas queda en Malavia y Córdoba, después está... Bueno, en distintos puntos que voy subiendo al Facebook, pero digamos esos dos, está seguro. ¿Y si alguien que no es de Buenos Aires quiere el disco, cómo hace? Por lo general hay un mail que se llama holaquieromidisco@gmail.com y lo encargan por ahí. Y si no, ahora están construyendo una página donde van a estar los temas para escuchar. Si no, también pueden ir escuchando, que hay algunos temas subidos en el SoundCloud, que es soundcloud.com/macamonamu. Uh-huh. Y ahí aparecen cosas, también en YouTube hay un canal donde subo cosas en vivo, cosas de estudio, pero cosas para de disco, radios. El disco completo es holaquieromidisco@gmail.com. Sí. Hola quiero mi disco. Todo junto. Bueno, sí. Ya saben, pueden escribir ahí. Seguramente arreglarán cómo es el pago del disco y uh-huh. se lo mandarán. Sí, sí. Igual, bueno, pronto va a estar para descargar gratis también. Ah, bueno. Así que... Tienen que esperar. Con que pongan Macamonamu, ahí aparece un montón de data en el Facebook, en el YouTube, o en Google, o donde sea. Entonces ahí para entretenerse, para investigar, para ir escuchando. Bueno, hay un montón de cositas. Bueno, ¿qué canción viene ahora? ¿Qué vas a hacer? Bueno, vamos a ver si la voz me responde y vamos a tocar Ojos. Se recubren de una lámina transparente de agua. Puedo ver claramente el contorno de todas tus miradas. Cuando mis ojos se revisten de un mural de prohibiciones claras y las limitaciones son exactas, me encuentro con mi ego. Ay, ¿qué va a pasar de mí que te completamente descubierta? Y no sé cómo volver a unir todas mis fuerzas. Ay, ¿qué voy a hacer de mí que te completamente descubierta? Y no sé cómo reunir mis armas que defienden. Cuando mis ojos se disfrazan, se visten con tijeras que no cortan y dan señales de humo a tu mirada, bandera blanca en mano. Ay, ¿qué va a pasar de mí que de completamente descubierta? Y no sé cómo volver a unir todas mis fuerzas. Ay, ¿qué voy a hacer de mí que me completamente descubierta? Y no sé cómo reunir mis armas que defienden. Mis armas que defienden. Mis armas que defienden. Hermosa canción esta, Ojos. Tiene esa parte del humo, es muy linda, ¿no? Tiene imágenes muy, muy lindas y una hermosa melodía también. ¿Qué compones primero, la letra o la música? ¿O a veces las dos cosas? Depende. Hay veces que viene una idea que quiero desarrollar en palabras y escribo mucho acerca de eso y después voy encontrando la melodía que vaya mejor con esa idea. Hay veces que tengo una música, una melodía, y bueno, después lo complemento con una letra, y hay veces que vienen las dos cosas juntas. Eso es lo que me parece más increíble cuando la canción viene y te dice cómo es, sin intermediarios, ¿no? Como viene y es muy claro el mensaje. Y bueno, y hay veces que la canción tarda su tiempo, ¿no? En caer. Tarda meses, a veces años. Por ejemplo, Aves, que es la primera canción que toqué, el estribillo lo compuse en un colectivo. Y después de un año me cayó la estrofa y el puente. Fue como, ah, ok, listo. Era por acá la cosa. Cuando lo dejé de pensar, vino en el momento que menos lo esperaba. ¿Qué fue primero, la compositora o la cantante? Primero, es raro eso, porque yo no recuerdo bien cómo fue. Yo canto desde siempre, desde que soy muy pequeña, y era muy de inventar cosas, inventar canciones. Me acuerdo de cantárselas a mi abuela. Y no recuerdo bien qué es lo que apareció primero. Después, más de adolescente, las canciones empezaron a tomar más forma oficial de canción. Pero hasta ese momento yo escribía mis canciones en un cuadernito y me hacía dibujos para acordarme de cómo era la melodía. Yo no tenía ningún tipo de idea de la teoría musical, del lenguaje musical, y sin embargo me las ingeniaba para acordarme de esa melodía mediante dibujitos y cosas. Y después, bueno, más de adolescente fui adquiriendo distintas ideas, distintos acordes que me iban tirando algunos amigos. Iba recolectando acordes y teorías musicales. Y bueno, después también mi curiosidad hizo que buscara en instituciones, en conservatorios y demás. Y bueno, y ahí fui adquiriendo lenguaje musical como para decir, bueno, esto era un la, ok, listo, anotarlo y poder después comunicarse con otros músicos y decir, esto es un la, no es un ble, ¿no? Como, entonces por eso uno después va a ir buscando herramientas como para poder comunicarse mejor. Pero bueno, primero apareció el juego, ¿no? Claro, bueno. Entonces, ante todo, antes de la cantante y antes de la compositora apareció el juego. Y eso es lo que me sigue guiando, por suerte. Bueno, muchísimas gracias, Maca Mon Amour. Tenemos tiempo para una canción más. Lo saludamos a Juan, a nuestro operador, a Lucila, a nuestra productora. Nos pedimos con la hermosa voz de Maca Mon Amour, que va a hacer otra de sus canciones, que se llama... Y ahora estoy viendo a ver qué tengo ganas de tocar. Esto es así. En el presente, aquí, ahora mismo, surgen las cosas. Voy a tocar una canción que se llama La Ilusión de la Sandía. La Ilusión de la Sandía. Y con La Ilusión de la Sandía nos despedimos. Hasta la próxima, Mariana. La ilusión de la sandía que se sentía querida rompió. Se agruparon sus semillas para hacer una manifestación. Cuchicheaban, debatían y planeaban con salir a matar al causante hijo de fruta que quebró su emocionalidad. Nunca vi fruta más triste. Nunca vi, vi. Nunca vi fruta. Quinoa, maíz, trigo y cebada. La cultura americana en La Molienda.